Este proyecto que en este momento se adelanta por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional está empeñado en este momento en que más o menos 1,500,000 de familias colombianas superen los problemas de pobreza extrema que, como todos sabemos, están viviendo en este momento en nuestro país. Para ello, pues ha creado la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema, denominada el programa o estrategia Juntos. Esta es una estrategia que en este momento se va prácticamente a dar su inauguración, por decirlo así, con una actividad bastante importante aquí en el municipio de Yagüí en el día de mañana. Juntos, pues, es una estrategia que articula esfuerzos de 17 entidades del Estado. Podemos mencionar entre ellas Acción Social, el Departamento Nacional de Planeación, está el ICETEX, está Bienestar Familiar, está el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, está INCODER, incluso está el SENA, entre otras. Son instituciones que también están vinculadas a este proceso que, pues, yo considero muy importante se lleve para efectos de solucionar muchos problemas económicos, sociales que tiene nuestro país, particularmente nuestra región, aquí en el departamento de Nariño, el municipio de Chachagüí. En esta mañana se acompaña precisamente una persona que hace parte integral de este proyecto que se adelanta, repito, también beneficiando a las comunidades del municipio de Chachagüí. Hablo de Ana Lucía Moreno, ella es coordinadora local de la micro región 063 Estrategia Juntos. Ana Lucía, tenga usted muy buenos días para todos los oyentes y coméntenos cuál es en sí la vinculación que usted tiene con este proyecto y cuál será la actividad a desarrollarse en el día de mañana. En primer lugar, muchas gracias por este espacio que nos han permitido para llegar a toda la comunidad del municipio de Chachagüí. La vinculación que se tiene desde el operador, que es la Fundación EMSANAR, se viene trabajando con Acción Social en la estrategia Juntos. ¿Cuál ha sido el proceso que se ha iniciado en el municipio? En primer lugar, se hizo una selección totalmente transparente de 5 personas propias del municipio de Chachagüí. Son entre ellos profesionales y técnicos quienes en este momento se encargan de hacer operativa la estrategia. Después de hacer esta parte de la selección, ya desde el Departamento Nacional de Planeación se recibió una base de datos con la selección de las familias con las cuales se iniciaría la estrategia Juntos en el municipio. Estas familias tienen la característica que todas hacen parte del nivel 1 del SISBE y la mayor parte de ellas ya se encuentran en el programa de Familias en Acción. ¿Qué hace Juntos entonces? Juntos no es un programa, sino, como usted bien lo decía, es una estrategia que pretende articular todas las instituciones del nivel local, departamental y nacional para que se optimicen los recursos y de esta manera con todas las familias nosotros le hagamos un acompañamiento. Para eso entonces es la presencia de los 5 cogestores que están en el municipio. Ellos harán un acompañamiento familiar y un acompañamiento comunitario en el municipio con ya las familias seleccionadas. ¿Cuál es la tarea que se va a hacer el día de mañana? Precisamente queremos que tanto toda la comunidad del sector rural como del sector urbano nos enteremos que es Juntos y de esta manera entonces podamos también sensibilizar, podamos nosotros proyectar lo que estamos haciendo, todas estas tareas, todos estos acuerdos que se han firmado, estos convenios, que los conozcamos para que podamos lograr lo que la estrategia pretende. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Es entonces la superación de la pobreza extrema a través de este acompañamiento donde se evaluarán inicialmente cuáles son las necesidades prioritarias de las familias. Con cada una de las familias se hará un plan familiar. No es una sola visita, no es una sola encuesta, es un proceso de acompañamiento. Se hará la elaboración de un plan familiar al cual se le hará seguimiento y con el cual se pretende que sea la familia la que sea la autogestora del desarrollo mismo y la consecución de los logros que les haga falta. Entonces es con ellos con quienes vamos a trabajar, es con cada una de las familias, es con los 5 cogestores que están ya en el municipio y es con el compromiso y la responsabilidad de todas las instituciones que están ya articuladas juntos. Afortunadamente, Chachagüí contó con este aporte de la administración y gracias a estos convenios que se han hecho, ya Chachagüí está dentro de la estrategia. Muy bien, nos alegra sobremanera saber eso porque sabemos que también nuestra comunidad, nuestra población, pues también tiene muchos flagelos, muchas necesidades, muchos inconvenientes en materia social. Coméntenos, Ana Lucía, ¿cuál será en sí, en qué consiste ese lanzamiento oficial de la estrategia Juntos, que por cierto será en el día de mañana? El día de mañana entonces se ha hecho ya previamente los cogestores acompañados con el delegado municipal, el señor Francisco, han hecho la parte de la motivación a las instituciones a participar de este evento. ¿Qué se pretende? Hacer una feria institucional donde cada una de las instituciones nos muestre a toda la comunidad y entre las mismas instituciones conozcamos cuál es la oferta con la que cuenta el municipio de Chachagüí para las familias, para el total de la comunidad, tanto para las familias que están en la estrategia Juntos como para el resto de la población. Entonces, mañana se pretende, estamos de antemano también haciendo la invitación a la comunidad y a las instituciones a hacer esta participación activa. En el Coliseo nos reuniremos a las 8 de la mañana. Cada institución tiene un stand, tiene un sitio donde ellos se han organizado para mostrarnos cuál es su oferta institucional, qué tanto, en qué horarios se están atendiendo, qué tantos servicios nos pueden prestar, de qué nos podemos beneficiar. Tendremos entonces inicialmente la instalación por parte del señor alcalde. Contaremos con la presencia de Acción Social, de la Fundación EMSANAR y de todas las instituciones que hacen presencia acá en el municipio. La idea es que cada una de las familias haga la visita a los diferentes stands y nos enteremos qué beneficios podemos recibir de cada una de las instituciones. Este evento estará acompañado de una parte cultural, de una parte lúdica, entonces va a ser algo muy recreativo que a la vez que nosotros conocemos, nos enteramos qué es lo que tenemos en el municipio, nos podemos divertir un rato. Bueno, muy bien, entonces para terminar vamos a dialogar con uno de los cogestores sociales, lo de Juan Pablo Pinta, para que termine, porque prácticamente ya hemos dado por finalizado este bloque, el lugar, la hora donde se estará dando ese lanzamiento oficial de parte de esta estrategia Juntos. Juan Pablo, buenos días. Bueno, muy buenos días, don Guillermo. Un saludo muy especial para la emisora que nos ha abierto las puertas para poder llegar a cada uno de los hogares de los habitantes del municipio de Chachagüí. Como muy bien lo decía Ana Lucía, mañana vamos a estar en la feria institucional. Invitamos a toda la comunidad de Chachagüí para que mañana participe en el lanzamiento de la estrategia Juntos, que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana. Estaremos haciendo la apertura oficial en el Coliseo Municipal de Chachagüí. Ya tenemos algunas instituciones que nos han confirmado su participación activa durante este evento. Tenemos el caso de la Alcaldía Municipal de Chachagüí, que va a estar presente con todas sus dependencias. La S, Nuestra Señora de Fátima de Chachagüí. La Estrategia Juntos también tendrá su stand propio. La Institución Educativa de Chachagüí, la Institución Educativa del Convento. La Registraduría Municipal de Chachagüí, Corpo Nariño, la Policía Nacional, EMPO Chachagüí, Confamiliar y Caja Salud, EMSANAR EPS, Cóndor EPS, Caprecon, Concaja, los corresponsales no bancarios, Bancolombia, Banco Agrario y los bomberos voluntarios de Chachagüí. Estas son básicamente las instituciones que van a estar haciendo presencia mañana. Hay cosas muy interesantes que se van a trabajar mañana. El caso de la Registraduría Municipal, estuvimos en conversaciones con el señor registrador Carlos Erazo y él nos comentaba que mañana va a tener la oportunidad, las personas que solicitaron la cédula antes de abril de 2007 van a tener la posibilidad de que se les entregue su cédula nueva. Él nos hablaba de que tiene alrededor de 430 cédulas que aún la gente no ha podido reclamar. Entonces estamos invitando a las personas que hayan hecho su solicitud de su cédula nueva a partir de abril de 2007 hacia atrás, pueden mañana reclamar su cédula. De la misma manera, las personas que tengan que hacer lo que tiene que ver con el con la tarjeta de identidad de los menores de edad, también pueden hacer ese trámite mañana, llevando el registro civil de los niños, una fotografía y el grupo sanguíneo de los niños. Esos son como los servicios que que se va a prestar mañana durante la feria. De la misma manera, Corpo Nariño se ha vinculado. Mañana ellos van a hacer una entrega, unos obsequios de unos árboles para las personas que quieran de pronto llevarse un detalle o un recuerdo de la feria, unos árboles para que pues la gente los siembre y también los cuide y podamos también contribuir al mejoramiento del medio ambiente en nuestro municipio de Chachagüí. Bueno, pues muy bien, ahí está la invitación entonces para que todos los amigos oyentes, toda la población de nuestro municipio y circunvecinos también, pues se den cita en el día de mañana, como decía el cogestor social Juan Pablo Pinta, en el Coliseo Cubierto a partir de las 8 de la mañana. 8 de la mañana y hasta el mediodía creo que está proyectado precisamente esta actividad, en la cual puedan entonces conocer también diversos aspectos de cada una de las entidades e instituciones que funcionan en nuestro municipio y de esta forma también contribuir a este proceso que quiere adelantar el gobierno nacional con el desarrollo de la estrategia Juntos. Bueno, muy bien, si no hay más para finalizar entonces esta pequeña nota, vamos a darle la oportunidad nuevamente a Ana Lucía Moreno, coordinadora local, para que, perdón, Ana Lucía Molina, qué pena, Ana Lucía Molina, está cambiándole la familia, para que nos comente y se despida de esta forma con los oyentes respecto a lo que será el trabajo para el día de mañana y sucesivamente al desarrollar este proyecto. Importante para todas las familias a quienes les ha llegado la invitación de manera personal, que ojalá contemos con su presencia, que además de ello recordarles que no solamente es los cogestores quienes van a hacer el trabajo, hablamos de una estrategia que necesita la corresponsabilidad de las familias. ¿De qué manera nosotros podemos contar con ello? Si la familia está interesada, si la familia vemos que hay la respuesta positiva a esta invitación que se ha hecho, ellos ya han firmado un acuerdo de corresponsabilidad donde nosotros estamos diciendo el compromiso es de lado y lado, el compromiso es de los cogestores de hacer la visita, el acompañamiento, pero también de la familia de colocar todo el interés y de ellos también hacer unos compromisos concretos para ir superando los logros. Hemos hablado de 45 logros básicos que son los que contiene la estrategia para hacer la superación de la pobreza. Las familias que aparecen en la base de datos y que hasta el momento no han firmado el acuerdo, les estamos informando que en el trayecto de las semanas se estará haciendo la visita, se estará informando también qué días se pueden hacer esta firma de acuerdos de corresponsabilidad. A la estrategia no es que queden por fuera el resto. Iniciamos con un grupo de 220 familias, este es el grupo inicial de la estrategia, pero cada 2-3 meses se irá incluyendo un número igual de familias que van a ir ingresando paulatinamente. Al mismo tiempo que se van detectando algunas novedades, y conocemos también que hay familias que el jefe de hogar ha fallecido o que por cualquier motivo han cambiado de domicilio, entonces estas familias irán siendo reemplazadas con otras familias que quieran ingresar a la estrategia y que cumplan con los requisitos de ser SISBEN 1. Recordemos que la estrategia está diseñada específicamente para las personas más pobres, personas del nivel 1 del SISBEN. Bueno, bien, entonces muchísimas gracias a las personas que en este momento quiere comentar algo más, Juan Pablo, pues hacen parte de este proyecto, y para terminar este espacio, Juan Pablo tiene el micrófono. Sí, nuevamente invitar a la comunidad para que mañana se dé cita. La feria iniciará a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y que ustedes conozcan, ¿no? De primera mano, toda la comunidad conozca todas las, como toda la oferta institucional que existe en el municipio de Chachagüí, con todas sus dependencias, en el caso de salud, en el caso de la administración municipal y las demás entidades que de una u otra manera tienen que ver con el desarrollo del municipio de Chachagüí, y que las familias a partir de esto, pues hacia el futuro, puedan ir mejorando sus condiciones de vida y su calidad de vida. Entonces, esa es la invitación. Agradecerle nuevamente a la emisora Futuro Estéreo que nos brindó este espacio, de parte de los compañeros cogestores, Gabriel Enríquez, de parte de Alejandro Romero, de Diana Carolina Paz, compañero Edison, y en mi nombre propio, pues agradecerle espacio y que invitamos a toda la comunidad para que mañana se visita en el Coliseo Municipal de Chachagüí. Bueno, muy bien. Ustedes también, muchísimas gracias a la Lucía Molina, a Juan Pablo también y a todas las personas que están acá presentes por haber hecho posible la socialización de esta información con los oyentes que seguramente están interesados en conocer un poco más a fondo de qué se trata este proyecto. Pues el día de mañana ahí está la oportunidad de saberlo, de compartir también incluso con muchas personas y aprender todo lo que está directamente relacionado con el proyecto y con lo que en el futuro se desarrollará en beneficio de nuestra comunidad. Ya tenemos en Colombia las 10 de la mañana, casi las 11 ya. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa para vincular a nuestros anunciantes. Que abrirá nuestro hogar. Yo tengo la llave que abre puertas al hogar. Yo tengo la llave que al cielo nos llevará. Quiero volver este sueño realidad y dar la mano al que necesite más. Y vamos.